Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos los oyentes de Mañana es Hoy? Aquí estamos una vez más en esta tarde lluviosa para acompañarlos hasta las 20, como todos los días, con un anticipo de lo que serán los diarios de mañana. Equipo completo, miren cuánta gente. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Y los demás? Che, qué linda tarde para quedarse en casa hoy. ¿O no, Telma? Ay, sí. Me dormí una siestita y la verdad que venirme hasta acá fue tremendo. Pero aquí estamos, ya firmes, como rulo de estatua todos, para hacer el programa como todas las tardes. Trajimos galletitas hoy. Se ve que la lluviecita nos hizo a todos decir, bueno, traemos algo dulce para esta tarde de viernes y lluviosa para acompañar un cafecito, algo que podremos tomar. Así que los oyentes nos podrían contar qué están haciendo esta tarde de lluvia, si es que está lloviendo donde están, además, ¿no? Sí, se puede contar. Sí, se puede contar. Por sí, en general, dice, uno encuentra siempre alguna manera, algún eufemismo para decir aquello que quiera decir. Bueno. Bueno, vamos con los títulos. Ahí va. En Angola, la presidenta destacó la importancia de las raíces afro en la cultura rioplatense. Dijo, además, en su discurso, que es el momento de estar unidos para lograr una segunda independencia. Antes se había reunido con su par del país africano y destacó la relación comercial entre ambos países. Ya emprendió la vuelta la presidenta a la Argentina. La ANSES denunció al Grupo Rogio, es decir, el que administra Metrovías, ante la Comisión Nacional de Valores por irregularidades por unos 100 millones de pesos al año. En un ratito les contamos en qué consiste esta denuncia de la ANSES. La provincia de Buenos Aires analizará la gradualidad del revalúo de tierras. La ministra de Economía bonaerense, Silvia Batakis, confirmó que se comenzará a discutir con la oposición la posibilidad de implementar de manera gradual el revalúo de tierras, incluido en la reforma impositiva. Por las paritarias, Metrovías reiteró que tiene una propuesta, pero pide la presencia de la ciudad. Iba a haber una reunión esta tarde en el Ministerio de Trabajo, que las autoridades de esa cartera tomaron la decisión de posponerla para el lunes. Ustedes saben, por ahora no hay solución y los trabajadores dicen que podría haber paro martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Ledesma, confirman que Blaquier se fue del país hace 15 días y no volvió. La querella pidió que Migraciones informe con urgencia la salida del empresario de la Argentina. El martes su abogado había alegado cuestiones de salud para justificar que no asistirá a la indagatoria prevista para hoy. Ayer se presentó ante el juez el ex administrador de la empresa, Alberto Lemos, pero entregó un escrito, no declaró. Neuquén devolverá a YPF cuatro áreas quitadas a Repsol. El gobernador de esa provincia, Jorge Zapag, y el gerente general de YPF, Miguel Galucho, mantuvieron ayer un encuentro en la capital neuquina. La UOM alcanzó una suba salarial del 23%. El titular de la Unión Obreros Metalúrgicos, Antonio Caló, comunicó hoy que se llegó a un acuerdo con la Cámara Empresaria por el aumento del sueldo. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es Hoy. Mañana es Hoy. Más temas para esta tarde, Lucía Capozzo. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, llámeme doctora hoy Amorosa, por ejemplo. Perfecto. Doctora Amorosa. Doctora Amorosa. Hoy va Amorosa. Bien. Amorosa. Bien, disculpe. Porque hoy vamos a hablar de los celos. Yo les voy a dar la receta de cómo curarlos, de todo el folclore que hay alrededor. Vamos a hablar con un gran actor que nos da siempre entradas, este actor. Qué bueno. Esta vez es director y autor de una obra. Y bueno, y lo que venga. Rápidamente. Perfecto, muy bien, así me gusta. Horacio Marmurek, buenas tardes. Buenas tardes para todos, hoy hablaremos, me están tocando. Me olvidé una cosa, rápidamente se lo digo. Ayer, mire, toda la gente que escucha Mañana es Hoy, en el Gomón, el día del estreno en Nemesio Juárez, sí. No se podía creer. Un beso especial a Oscar Robito. Oscar Robito. Mi ídolo de la infancia, él nos adora. Pero qué bueno. Nos escucha todas las tardes. Oscar y a todos los que te saludaron y a todos los que nos escuchan, un beso enorme. Ahora sí, Marmu. Vamos a hablar del Festival de Derechos Humanos que se está presentando. Vamos a hablar de una agenda de cosas para hacer en este fin de semana. Dale. A ver, hay para los gustos, si usted tiene ganas de salir y animarse a las inclemencias del tiempo, porque dice que va a llover todo el fin Soy de semana, valiente. Pero eso me lo va a decir la señora Cuniberti con más ganas. Sí, ¿eh? No, y... ¿cómo? Siempre tengo ganas. No, con más ganas, ganas dije, más ganas que yo seguro. Ay, ¿eh? Mi amor. Hablaremos de arte, va, esta muestra sí. cultural. Y bueno, algo más siempre se nos cae, más no sé, un temita de estreno, algo para que usted disfrute dele. Bien este viernes de tarde. Esta tarde de viernes, ¿eh? Telma Luzzani, temas para hoy. Mañana es hoy, es el tema del G8, la reunión del grupo de los 8 países más industrializados y más ricos del mundo en Camp David, que es la residencia de verano de los presidentes norteamericanos. Vamos a ver si sigue siendo tan influyente el G8, vamos a hablar de la primera reunión entre François Hollande y Obama, y también vamos a... Si nos queda tiempo un poquito, voy a contarles que hay elecciones el domingo en República Dominicana. Dale, buenísimo. Javier Vicente, bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Arrancó la fecha del torneo clausura de Primera División, la número 15. Ya entramos en la recta final del campeonato. Quedan 5 para el final. Están empatando en Mendoza, Godoy Cruz y Argentino 0-0. Acaba de comenzar el segundo tiempo. Más tarde juegan Tigre y Newell's Old Boys. Realmente un partidazo. El puntero del campeonato, el equipo rosarino frente a Tigre, que es uno de los inmediatos perseguidores. El Nacional B también arrancó la jornada, la número 34, con el triunfo de Chacarita sobre Huracán 1-0. Complicado el globo también por un posible descenso a la B Metropolitana. Juega River mañana. Toda la actividad del fin de semana, por supuesto, vamos a adelantarla en la tarde de mañana es hoy. Hoy sí vamos a escuchar a los oyentes, Cuni, ¿eh? Nos vamos a poner las pilas y vamos por a escuchar. Por favor. Eso, así que llamen, leer. Y escriban, ¿a dónde? Al 4999-8700. Desde las ciudades, de las provincias, 0810-222-0870 y en nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Este equipo se completa con Sara Laza, Silvana Avellaneda, Charlie Zubowski y la puesta en el aire, Hernán Acosta. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene... ¡futuro! Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... Lo que yo quería era que me echaran. ¿Qué? El amor las vuelve locas, de Enrique Suárez de Deza. Si yo lo hubiera echado, usted me habría preguntado por qué y con razón. Ahora, si usted se va, debe decirme el motivo. Con Marta Albertini y un elenco de primeros actores. Pero no dé tantas vueltas y hable, ¿quién? Bueno. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 6 de la tarde. 13 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Un minuto. Ciencia al día. Aumentar el acceso de la población mundial al agua potable es uno de los objetivos del milenio. Para lograrlo es necesario un uso equitativo y una gestión eficiente. Las regiones más pobres del planeta son las menos favorecidas. En muchas zonas rurales no hay agua potable. ¿Para qué usamos el agua? Producción de alimentos y electricidad, actividades industriales, mantenimiento de ecosistemas, destino final de los efluentes. Todos los usos están vinculados. Las acciones domésticas e industriales condicionan la cantidad y calidad del recurso. ¿Cómo cuidar el agua? Es necesario crear conciencia en la población. También incrementar las políticas de regulación y leyes. La doctora Marta París es ingeniera en recursos hídricos de la Universidad Nacional del Litoral. El agua debemos dejar de considerarlo ya como un recurso renovable, sino que como un recurso finito y como un recurso en sí, como algo valioso que tenemos que proteger porque la cantidad de agua en el planeta es la misma, pero su disponibilidad, su accesibilidad y sobre todo su calidad no es la misma en todos los puntos del planeta. La gestión de la oferta y demanda de agua es imprescindible para lograr un acceso equitativo. Investigación y progreso. Ciencia al día. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Este sábado en Flores Negras, entrevista a Mariano Otero, antes de su gira con Fito Páez. Además, en vivo, el bandoneonista Marcelo Nissenmann, que va a tocar con Ute Lemper el último tango en Berlín. Y todos Shakers, a 45 años de la grabación de su disco clave, La Conferencia Secreta de Totos Bar. Como siempre, a las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. Conciencia y Trabajo. Sábados, 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Hablemos un poco del viaje a Angola. Ustedes saben que fue muy intensa la actividad hoy, que tuvo toda la comitiva, que participó de esta especie de feria que se montó para que las empresas argentinas puedan mostrar sus productos en este país africano. Es importante decir que muchas de las empresas que fueron son pymes, para poder exportar sus productos, y que esto le va a permitir a esas empresas que generan mucho trabajo en nuestro país, más del 80% del trabajo que se da en la Argentina lo dan pymes, para que puedan exportar y, bueno, tengan allí el paraguas de ir con un Estado nacional a presentarse. También la presidenta argentina, Cristina Fernández, estuvo con el presidente de Angola, estamos hablando de Dos Santos, así que vamos a escuchar un pedacito de lo que hizo la presidenta en el discurso que dio cuando estuvo frente a la Asamblea Legislativa, es decir, frente al Congreso angoleño. De un discurso cerca del mediodía, hora argentina, podemos escuchar el momento en el que se refirió a la complementariedad de las dos economías, la argentina y la angoleña. Somos complementarios en materia económica, pero yo diría que además en materia política, una Argentina emergiendo y una Angola en reconstrucción, somos aún más complementarios porque lo somos también en el campo de las necesidades políticas que tenemos ambos países. Bueno, allí estaba una partecita del discurso de la presidenta. Recuerda que ayer nuestro enviado especial, Gastón Fiordes, el que estaba en Luanda, ¿no? Ayer, bueno, nos hablaba de la importancia de la empresa petrolera angoleña y de lo estratégico que representa este país en la producción de petróleo de todo el continente junto con Nigeria. Bueno, era uno de los temas sin duda importantes, a eso se refirió la presidenta de la Nación. Tuvimos una magnífica conversación con el presidente. Quiero hacer una especial mención a mi Patagonia, que en realidad, precisamente en nuestra Patagonia, estaban los mayores recursos en materia petrolera y gasífera. Él estaba sorprendido, nuestra principal cuenca petrolera y gasífera está onshore, por lo menos, en lo que aún está explorado, y tenemos la tercera reserva de gas shale del mundo. Está en la Patagonia, en la provincia de Neuquén y parte de Mendoza contra la cordillera, en mi propia provincia, Santa Cruz. Estuvimos hablando también de toda la colaboración que podemos desarrollar en materia petrolera, petroquímica, de exploración, de técnicas, ahora que Argentina ha recuperado la soberanía de sus recursos hidrocarburíferos. Allí estaba el discurso cuando se refería a la cuestión de los recursos estratégicos, que son los recursos naturales en ambos países. Escuchemos ahora la parte en la que la presidenta de la Nación se refería a la situación de Malvinas y el apoyo que ha brindado la República Angoleña al reclamo que viene haciendo de soberanía a nuestro país por las Islas Malvinas. Además, Telma, Angola ocupa en este momento una posición importante en un grupo internacional, ¿no?, que va a tener que tomar una decisión también, digamos, o un apoyo o no respecto de la situación de Malvinas. Exactamente. Angola forma parte de los grupos de 77, por otro lado, y de los grupos de países africanos que están en posición de hacer influir en Naciones Unidas para este para esta decisión. Con lo cual es importante, ¿eh? Exactamente, lo que, muy lo que, importante. La referencia bueno, a que hagan gola y lo que dijo la presidenta, que esto fue. Quiero agradecer al señor presidente el apoyo permanente del gobierno de Angola y del pueblo de Angola a nuestra lucha por recuperar aún una parte de nuestro territorio que sigue en manos coloniales, esta vez no de los españoles, sino de los ingleses, que usurparon nuestra parte, nuestro territorio en las Islas Malvinas en el siglo XIX, para ser más precisos, en 1833. Agradecemos su apoyo en todos los foros internacionales, porque sabemos del compromiso histórico, en el ADN, como decimos nosotros, del pueblo angoleño en la lucha contra todo tipo de colonialismo. Telma, un comentario sobre Angola. Sí, después vamos Angola. A comentar sobre la importancia estratégica de Angola, pero yo quería comentar ahora la opinión de varios periodistas argentinos que están de alguna manera tirando un poco al bombo esta importantísima misión en Angola. Y hoy escuchaba que decían, por ejemplo, que cómo es posible que comerciemos con un país que tiene un presidente, como el caso de Angola, que está desde el año 79, es decir, realmente para nuestros parámetros democráticos, digamos, es una dictadura, ¿no es cierto? Y decían, citaban al diario The Guardian, que The Guardian, el diario inglés, también criticaba de cómo Argentina estaba negociando con una dictadura. Entonces, realmente me causa gracia. Primero, porque citan como modelo, como autoridad, un diario británico. Claro. Y segundo, como los británicos, como ya sabemos, y los norteamericanos dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro. Porque Gran Bretaña y Estados Unidos no solo negocian con Angola, sino, por ejemplo, con monarquías absolutas como Arabia Saudita. Sí, en el caso de hablar de Egipto cuando estaba Mubarak, que estuvo 10 millones de años. No, y en el caso de Inglaterra, que tiene enclaves coloniales, por ejemplo. Pero además ellos negocian con con países que de democracias no tienen nada. Han saqueado África, diamantes, oro y petróleo, cuanto han podido. Es decir, que han no solo negociado con gobiernos dictatoriales, sino que han creado guerras en África para sacarse la mejor parte. Entonces, me llama la atención que periodistas argentinos hablan de lo que debería ser Argentina citando un diario británico, cuando en realidad Argentina no hace más ni menos que cualquier, lo que hace cualquier otro país del mundo, que es velar por sus propios intereses y no meterse en las cuestiones internas, claro, y políticas de otros países, sino negociar como se negocia con China o se negocia con cualquier otro país. Totalmente. Incluso digamos que el periodista Jorge Lanata, que estaba en Luanda, trató de entrevistar, o digamos, o sí intercambió 3 o 4 preguntas con el canciller argentino Héctor Timerman, y le hizo una pregunta en el mismo sentido, sobre si se iba a reunir con la oposición angoleña y sobre qué opinión tenía respecto de los derechos humanos en ese país. Por supuesto, el canciller no respondió nada. Están en una misión comercial, no solo comercial, sino además política, ideológica. No puede de ninguna manera, como dijo nada la presidenta, claro, ponerse a opinar sobre cuál es la situación en ese país. Realmente una postura que de un cipayismo impresionante. De claro, los lo que se trata argentinos de probar es que la Argentina negocia con países poco democráticos, y la verdad que es una ridiculez, porque ya digo, todos los países del mundo, Brasil tiene importantes negocios en Angola, por decir alguno, sí, negocian entre todos, porque el objetivo es en este caso es el comercio y no hacer política. Sí, una cortita a la última cosa que me gustaría decir hoy, cuando escuchaba eso pensaba, nunca se les ocurre ir a preguntar cómo es que Argentina comercia con Estados Unidos y por qué la presidenta o el canciller no le preguntan a Barack Obama por qué tiene Guantánamo o por qué no levanta el bloqueo a Cuba, ¿no? Por ese lado no se les ocurre. Obviamente. Se les ocurre respecto de un eje sur-sur o un país como Angola, África, ¿no? Llévatelo un poquito y venimos. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Nos vamos a ir a la provincia de Jujuy, porque hay una integrante de este programa que nos va a ser de cronista. Ya desde me imagino, allí. Ya me imagino. Es un lujo absoluto que nos vamos a dar, porque la verdad hay una información muy preocupante que llega desde esa provincia. Ustedes saben, por primera vez se abrió el juicio por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el ingenio Ledesma durante la última dictadura, la noche del apagón, en julio de 1976, cuando se secuestró y fueron desaparecidos varios de los trabajadores de Ledesma. Y quienes quienes son los dueños de ese ingenio están sentándose ahora en el banquillo de los acusados. Sucede que hoy tenía que presentarse Pedro Blaquier, el máximo responsable, el dueño del ingenio Ledesma y de prácticamente todo lo que es el Libertador General San Martín allí en las yungas jujeñas. Lo cierto es que el señor no se presentó, pero por suerte está nada más y nada menos que Tati Almeida para contarnos lo que pasó. ¿Cómo te va, Tati? Hola, chicos. Muy bien. Un beso grande desde acá, de este pueblo maravilloso, Jujuy. Sí. Bueno, les cuento. Fíjate que efectivamente, bueno, vos sabés que uno se acuerda de Tati también. Muy valiente con los indefensos, pero en esto se sienten todos enfermos, ¿no? Sí. Pero bueno, así fue. No se presentó, pero ahora estos abogados jóvenes, fantásticos, como con los doctores Pablo Pelazo y Luis Paz, justamente para mandar un perito para ver en qué estado de gravedad se encuentra esta persona, ¿no? Mm-hmm. Así que no está perdido. Pero además, chicos, les quiero contar que desde que está el fiscal Batule y el juez Poviña, que vino a dar vuelta a la justicia para bien, justamente el juez Poviña es el que, bueno, es quien ordenó el allanamiento de las oficinas de Ledesma, y de San Salvador de Jujuy. Acá fue donde encontraron las listas estas del año 2005, o sea, que estaban haciendo espionaje, mejor dicho, seguían haciendo espionaje en democracia. No somos una cantidad los que estamos ahí escrachados, ¿no? Entonces, para apoyar esta justicia, hoy ha sido una manifestación, chicos. Mira, entre 800 y 1.000 personas se calculan que han estado, 100.000 personas. Una cosa a mí me ha conmovido, porque acá no había, como dicen tantas veces, sí van porque le regalan choripanes y Coca-Cola. De ninguna manera. Una cosa realmente ver esas caras curtidas. Adelante íbamos cantidad de collas, de todos, ahí pidiendo justicia. Claro, Tati, aparte el jujeño es un pueblo muy movilizado. Pero totalmente, pero esto ha sido cada vez más. ¿Y sabés lo bueno de todo esto, chicos? Que acá se han juntado cantidad de agrupaciones, más allá que haya diferencias entre ellas. Por supuesto, la mayor fue la de Atupac, pero después también de cantidad, como te digo, de agrupaciones, donde lo único, nada más y nada menos, piden justicia. Tati, ¿qué se sabe allá en la provincia de Jujuy sobre el paradero de Pedro Blaquier? Se supone que se fue a Uruguay, pero... No, parece que está, parece que está acá, y bueno, en eso están. Acá tampoco no te pienses que lo tienen muy claro, claro dónde se encuentra, pero se ha ido descartando porque se está investigando, ¿no es cierto? Y parece que la persona está acá, ¿no? Uh-huh. Así que ya les digo, chicos, ha sido esto una marcha pero esperanzadora, como está pasando en tantos lugares, tarda pero llega. Y yo cuando me tocó hablar, como lo hago siempre, por supuesto tuve un recuerdo, pero bien fuerte, por Néstor Kirchner, porque esta justicia se está logrando por la fuerza de tanto, por años. Pero ¿quién fue el que escuchó? ¿Quién fue el que tomó los derechos humanos como política de Estado? Néstor Kirchner. Y lo continuó, por supuesto, nuestra presidenta. Así que, chicos, estoy encantada, conmovida. Y le quiero decir a Roberto que realmente lo felicito por el corresponsal que mandó Oscardo. Sí. Un chico joven, divino, de sol a sol está trabajando, sacando notas. Bueno, chicos, todo positivo, todo positivo. Bueno, muy bueno. Tati, te quiero preguntar dos cosas. Por un lado, este pedido que van a hacer los abogados de la querella para que se vaya a hacer un peritaje sobre la salud de Pedro Blaquier para ver si efectivamente tiene un problema de salud, ¿ya fue aceptado por el juez? ¿Qué? ¿Lo último? Si ya fue aceptado por el juez. Lo han mandado al pedido. Voy con uno de los abogados en el auto que me está llevando justamente a tomar el avión de vuelta. Entonces pregúntale, Tati, esto es Radio Verdad, radio en vivo. Pregúntale al abogado si el pedido de que lo vaya a ver un perito a Pedro Blaquier ya se lo aceptó el juez. Correcto, acá se lo paso. Sí, el pedido que le hicieron para ver cómo está. Bueno, esperamos un segundo, ¿no? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agustina Díaz te saluda. ¿Cómo te va? Bien. Soy yo. ¿Cómo es tu nombre? Luis Paz. Luis, bueno, no, la pregunta es esta, si el perito que ustedes están pidiendo, o el peritaje en realidad que están pidiendo para confirmar si efectivamente tiene un problema de salud Blaquier, si fue aceptado por el juez Poviña. Lo hicimos hoy a la mañana, porque recién hoy a la mañana nos notificamos de los certificados médicos, porque hoy era el día de la indagatoria. Sí, claro, sí. Entonces hoy a la mañana se notifican los querellantes del certificado médico que había presentado los abogados defensores, e inmediatamente hicimos el pedido de la designación de un perito de parte. Bien. Luis, ¿y está Pedro Blaquier en el país? Me decía Tati, ¿creen que sí? Nosotros creemos que sí, digamos. Igualmente hemos pedido mediante oficio a Migraciones para confirmar o no la salida de Blaquier, ¿no?, del país. Claro, claro. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. Mándale un beso grande a Tati también de nuestra parte. Muchísimas gracias. Luis Paz, uno de los abogados de la querella en representación de los familiares de las víctimas, de las personas que fueron secuestradas y desaparecidas en la noche del apagón en julio de 1976, allí en Libertador General San Martín, donde está emplazado el ingenio Ledesma, y por eso a veces ese pueblo se lo llama Ledesma. Una cosa más cortita, el juez Poviña tuvo que venir desde la provincia de Tucumán, porque ni en Jujuy ni en Salta se conseguían jueces, todos se excusaban para hacerse cargo de esta causa. Ahora nos vamos a las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 97%. Cuando la Unión Europea castiga a uno de los miembros de la UNASUR indirectamente, está castigando a todos los demás. Lo manifestó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien defendió la decisión soberana de retomar el control estatal en YPF. De Vido participó en Venezuela del tercer encuentro energético de la UNASUR. En ese contexto señaló que la Unión Europea rápidamente salió a defender no los intereses de España, sino los intereses de Repsol. Los bomberos voluntarios bonaerenses se declararon en estado de alerta. Advirtieron que movilizarán sus autobombas a La Plata para reclamar el pago del fondo de 35 millones de pesos creado a principios del año pasado para mejorar el funcionamiento y equipamiento del sector. La advertencia se produjo luego de que el gobierno incumpliera el compromiso asumido el 24 de noviembre del año 2011. La federación que nuclea a los bomberos voluntarios planteó como plazo máximo para que el gobierno pague la deuda de 15 millones que restan el 31 de mayo. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 14 grados 4 décimas, la humedad 97%, el cielo se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Seguimos en Mañana es Hoy, Horacio Marmurek. Bueno, vamos a hablar de algunas actividades para el fin de semana, que esto es a lo que nos dedicamos habitualmente los viernes, por favor, parece. A ver qué hacemos. En principio, algunas actividades gratuitas. Obviamente hablábamos la semana pasada del Museo Nacional de Bellas Artes y una actividad que se llama Escuchando Cuadros, Mirando Relatos, que en este caso es Historias del Ropero, un rompero convertido en atelier, y Cajones con Historias. Mm. Ahí lo que sucede es básicamente intentar retomar aquello del cuentacuentos, un trabajo bastante digno e interesante, el principio de la comunicación oral, o si se quiere, de la dramaturgia, y esto en el Museo Nacional de las Bellas Artes. Esto tiene lugar los sábados a partir de las 4 de la tarde, y es ahí en Avenida Libertador 1473. Los domingos en el Complejo Cultural Banfield Teatro Ensamble, en la Rea 350, esto es Loma de Zamora, se viene llevando desde principio de mes un festival de jazz. Uh-huh. Festival de jazz que incluye no solamente bandas quizás no tan conocidas de la zona o del Gran Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, donde han pasado Hernán Jacinto, donde habré ido grandes intérpretes, sino que este fin de semana se presenta el ensamble de Paula Jocrón. Paula Jocrón es una de las mejores pianistas de jazz que tiene la Argentina, aparte de una chica muy bonita. Uh-huh. Que proviene de Rosario, donde trabaja con este ensamble. Así que si ustedes tienen ganas de ver buen jazz, a las 9 de la noche se va hasta Lomas de Zamora, o si tiene ganas vaya a disfrutar de Lomas de Zamora, un lugar que tan caro a mi amigo Javier Vicente, si ha pasado por esa, si las calles Lomas de Zamora hablara de Javier Vicente, Javier Vicente no podría volver a Lomas de Zamora. Sí. Pero lo cierto es que ahí está el Paula Llocrón nuevo ensamble. Por lo demás, hablábamos ayer de del cine, lo que se estrenó. Recuerden, Vengadores está primerísima todavía y funciona muchísimo. La Bella y la Bestia, esta vieja película de Disney estrenada en 3D. Y prepárense, porque lo hablábamos en la semana, va a haber nuevas películas viejas que ya vimos y vamos a volver a ver. O Titanic en 3D que anda dando vuelta. Más los estrenos de la semana, a destacar obviamente la nota que hicimos ayer con el amigo Nemesio Juárez, La Revolución es un sueño eterno, pero Elefante Blanco de Pablo Trapero y Misión Secreta de Richard Gere. Para gente como Curiberti, que le gusta mucho Richard Gere. Con eso tiene un panorama de qué poder hacer este fin de semana. Sí, ¿qué quiere? Sí. ¿Quedarse viendo tele en la casa? No, tiene razón, está muy bien. ¿No? ¿Fútbol para todos? ¡No! Javi Vicente levanta su pulgar. Yo igual les recomiendo algo para mañana al mediodía. ¿Sí? Dele. Porque mañana al mediodía va a estar Visión 7 Internacional, como todos los sábados. Pero este sábado es muy especial porque le hicimos una entrevista al filósofo francés Alain Badiou. ¡Upa! En francés, bien prolijito, hablamos de todo, de los países árabes, hablamos de, por supuesto, del voto castigo a Sarkozy. Él considera que fue un voto castigo lo de las elecciones en Francia, qué va a pasar en adelante en Europa, y también, por supuesto, América Latina, al que le tiene una especial admiración, diría. Dice que América Latina, sobre todo América del Sur, es el laboratorio en el que tienen que mirarse todos los países. Mirá qué interesante. Muy interesante. Mañana por la televisión pública, 12:30 del mediodía, sí. Como con siempre. Con subtítulos. Por supuesto, subtitulada en la entrevista. Sí, que sí, está sí. Hecho. Porque en francés todo bien, ¿vio? No, pero no nos dejen con afuera. Con SAP. Nos dejen afuera, Bueno, en un ratito vamos a hablar, Telma, entonces, un poquito más de esto que decías, por ejemplo, la reunión entre Hollande y Obama, pero será después de una entrevista. Dale. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Vamos a hablar ahora de un tema que un día de lluvia como hoy verdaderamente es preocupante, porque es llamativo además. Miren, parece que hay presencia de dengue en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Misiones y en la ciudad de Buenos Aires, que se está dando en una comuna. Esta es una denuncia que nos llega aquí a la radio pública y por eso estamos en comunicación con Carlos Grifasi, comunero justamente de la comuna número 15, que es Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas. Grifasi, ¿cómo le va? Buenas tardes, Agustina Díaz lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustina. Bueno, ¿hay dengue en la ciudad de Buenos Aires? Así es, en la comuna 15. En total, en la ciudad de Buenos Aires hay 11 casos, y 8 de los cuales son en la comuna 15, y nos enteramos por casualidad por el correo que estás leyendo vos. Y la verdad es que es verdaderamente esto muy muy llamativo, porque estamos en invierno, y segundo, estamos hablando de una zona urbana. Bueno, eso efectivamente podría también haberlo, pero sobre todo porque estamos en invierno, ¿no? Sí, y lo que paró un poquito la cantidad de casos fue que justamente fue en fines de abril, cuando fue el temporal que nos afectó a todos. Después vino una ola de frío y el mosquito con menos de 13 grados se muere. Claro. O sea que si no hubiera sido 5 veces más terrible, en realidad. Carlos, ¿y por qué en la comuna 15? No, se dio en la comuna 15, como pudo suceder en otras comunas. Y lo más grave del tema es que es autóctono. Son casos autóctonos, no de gente que viajó y pudo traer el virus de otro lado. Y del descacharreo que hizo la gente del Pasteur con el hospital Tornú, de 88 casas, en 36 dio positivo, que el mosquito estaba en las plantas, en los tarros, en todos los recipientes que uno deja al aire y en casas comunes. Tenemos dos asentamientos grandes dentro de la comuna y no es que se dio en un lugar de pobreza, sino se dio en casas comunes. Claro. Claro, bueno, ¿y qué están haciendo ustedes desde la comuna como para advertir a las autoridades de salud de la ciudad sobre esta situación, siendo que tienen esta información? Desgraciadamente, lo que nos tendrían que haber advertido son las autoridades del Ministerio de Salud. Claro. La Junta Comunal en conjunto, los 7, mandamos una carta también repudiando y pidiendo que por favor no vuelva a pasar, que no se oculte transformación, porque nos pone en riesgo a todos. Si bien salud para las áreas son concurrentes, no es específica de la de las comunas, pero es, en este caso nos tenían que haber informado. ¿Y ustedes qué van a hacer ahora que tienen? Nosotros estamos articulando junto al Tornú y a la gente del Pasteur, sí, visitando escuelas, centros culturales, centros de jubilados, haciendo campaña que el sábado 12 todos los espacios políticos, ¿no?, del campo popular, sacamos mesa a la calle sin ninguna bandera, solamente con este cartel. Y como decías vos, la gente se sorprendía, claro, al hablarle de dengue en invierno. En vez de hacer una campaña con la gripe, están haciendo una campaña de dengue. Era medio ilógico. Pero con este clima tan irregular que se está dando, y en los lugares que sufrieron casos similares o terribles epidemias, dice que se lograron vencer trabajando en invierno. Dice que lo fuerte para que esta campaña sea fructífera tienen que ser en invierno. Decís que hay 11 casos confirmados. En la ciudad de Buenos Aires, 8 en la comuna. 8 en esta comuna y 11 en toda la ciudad, y que son autóctonos los 8. Exacto, y en un radio acá de a 5 o 6 cuadras del Hospital Tornú hay 6 casos, que vendría a ser Chorrarini y Rosetti, Villa Ortúzar. Y hubo, trabajó la verdad muy bien el hospital, la verdad, claro, que si esto... de yendo casa por casa a visitar con la gente de Pasteur, de cacharrear, sacando todos los cacharros, informando. La verdad que quedó todo a criterio medio librado al azar, y en salud no se pueden dar estas ventajas. El ministerio tendría que haber dado una fuerte respuesta, nosotros usar todas las vías que tengamos para transmitirlo a la población y tratar de juntos buscar colectivamente una mayor difusión y un compromiso de los vecinos, porque la verdad es casa por casa. La verdad que hoy tenemos que tomar conciencia. Yo mismo tenía un montón de recipientes y después de esto di vuelta a los tachos. Claro, Carlos, claro. Lucía Capozzo te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Lucía. Bien, mira, sintéticamente, danos dos o tres pasos, dos o tres puntos en la prevención del dengue. Y segundo, ya que ustedes van a hacer una campaña de prevención, contanos síntomas. Sí, yo te digo dos o tres pasos. Hay que, todos los elementos en desuso, hay que ponerlo boca abajo, tipo balde, frasco, tachos, mismo botellas que tengamos en las terrazas, tapar tanques de agua, todo, cualquier cosa que nos parece a veces que no puede... Que no puede ser, hasta una tapita que vos dejás liberada al azar puede generar. Claro, no dejar agua estancada en ningún lado, Carlos. Y contanos ahora, para que podamos terminar la entrevista, ante qué síntomas debería la gente, recordanos en realidad, ante qué síntomas debería la gente sí prestar atención. Cuando, hola. Sí. Hola. Sí, si sentís fiebre y no encontrás ningún motivo, dolores musculares. Y eso es importante porque en el Tornú le están dando prioridad, hay un área especial para que se vayan a hacer estudios, que vayan ante cualquier duda de fiebre elevada, y no automedicarse ni tomar veneno ni ningún otro medicamento. Entonces, ante fiebre, ante dolores musculares que no parecieran tener una causa, una gripe, claro, irse al hospital, perfecto, acercarse al Hospital Tornú. Carlos, sí, muchas gracias por el contacto con la radio pública. No, muchas gracias a ustedes por difundirlo. Por favor. Carlos Grifasi, comunero de Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas. En esa comuna, 8 casos de dengue autóctono, 11 en la ciudad de Buenos Aires. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Bueno, en estos días hemos entregado unas entradas, como ustedes recordarán, para que la gente goce y disfrute de esta obra teatral, Hombres de Casaca Negra, sí, que es este encuentro atravesado por la soledad, la traición, la culpa y los fantasmas entre Lavalle y Dorrego. Bueno, tenemos aquí en línea al autor y director de esta obra, Rubén Estela, que además es actor en otra obra, y nos va, que también nos va a comentar. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo te va? Lucía, ¿cómo te va? Bien, todo muy bien. Qué linda presentación. Y bueno, es que la... Lo único que debo corregirte es que soy medio autor, ¿no? No, ya sé que sos medio medio autor, que lo compartís, que compartís la autoría y que compartís la dirección también, ¿no? Sí, la dirección, en realidad, digamos, bueno, es una categoría de director asistente, pero sí, compartimos la dirección. Sí, con Pintizaba. Bueno, la presentación fue, en realidad, Rubén, lo que la obra se merece, porque tiene una factura impresionante, una actuación realmente estupenda. Hay una madurez en los actores, Daniel Miglioranza, Aldo Pastur y Analía García Bárbari, que hace un papel de esposa de, de Lavalle, que realmente, sí, pero realmente es tan impresionante la interpretación que parece, yo digo medio en broma, medio en serio, yo me compro que es una dama antigua. Pero totalmente, vos viste, sí. La verdad que no dejás de ponerme la piel de gallina con lo que decís, sí. Porque con toda franqueza me pone muy orgulloso que digan que los actores están tan bien, sí. Que además es cierto, están estupendamente bien. Daniel, que es un gran actor, Aldo, que es otro enorme actor, y Analía, que es una alumna mía. Mirá. Con lo cual me pone doblemente orgulloso, sí. Porque también está estupendamente bien y es efectivamente una hermosa dama antigua, ¿no? Así es. Rubén, no es tu primera experiencia con los temas históricos en el teatro, indudablemente. Has compuesto en Guayaquil con Lito Cruz ese encuentro de San Martín y Bolívar. Oye, ¿lo recuerdas? Pero cómo no, la vi tres veces. Me acuerdo, una en San Pedro. La vi en San Pedro, la vi en Pinamar y la vi en Buenos Aires. Bueno, no me pierdo nada. Nos recorriste en la gira. Sí, más o menos. Bueno, no, pero justamente contanos cómo es este momento del teatro histórico. ¿Por qué estos personajes? ¿Por qué Lavalle? ¿Por qué Dorrego? Bueno, mirá, en principio porque en este caso Dorrego y Lavalle me permitían y nos permitían, hablando también por Claudio, hablar de temas que para nosotros son muy importantes, que tienen que ver con la lealtad, que tienen que ver con la lealtad a las personas y a los proyectos, con la traición, que tiene que ver con básicamente con una paradoja que nosotros entendemos que se da en nuestra patria desde tiempos inmemoriales, que es esto que dicen en algún momento ambos personajes. Y básicamente lo dice Dorrego, ¿no? Pudimos ser el mismo sable y terminamos siendo una lanza de dos puntas, un tigre de dos cabezas. Esta cosa que casi es inherente a la condición argentina de vivir siempre enfrentados y debatiendo casi violentamente las cuestiones en lugar de poder zanjarlas de modo amoroso, de modo en términos de hermanos, ¿no? Así que esto nos motivó a escribir la obra, por eso entendimos que además intentábamos trascender el episodio, el doloroso, el infausto, el injusto, el violento episodio del fusilamiento del gobernador Manuel Dorrego y hablar un poco más de estas cuestiones centrales para mí y para Claudio que ocurren entre los argentinos, ¿no? Rubén, ¿cómo te va? Agustina Díaz te saluda. Hola Agustina, ¿cómo estás? Bien. Quería preguntarte, porque pensaba mientras te escuchaba hablar, si esta es una época especial, especialmente atractiva, por ejemplo, para hacer obras que tengan que ver con la historia, o si el teatro histórico funcionó siempre. Me preguntaba si una vuelta a la política que estamos viviendo hoy permite que el público esté más permeable a tener ganas de ver este tipo de cosas. Mira, en líneas generales te debo decirte que el teatro fue siempre un abrevadero muy importante para... la historia fue siempre un abrevadero muy importante para el teatro y el cine. Sí. Habida cuenta de que una de las gloriosas películas argentinas lleva un nombre extraordinario, el puño de Leopoldo Lugones, y que reescribió, revisó y dramatizó Homero Manzi, que es La Guerra Gaucha. Sí. Si uno toma allí, digamos, toma... caprichosamente un hito, puede decir que la historia fue realmente un abrevadero de las cuestiones teatrales, dramáticas y cinematográficas. Sí. Pero lo cierto es que hay momentos que son particularmente interesantes para hablar de estos temas, y este es un momento particularmente interesante, entiendo yo modestamente, porque es cierto que hay como cierta efervescencia o cierta cuestión más dinámica vinculada a la política y vinculada a la historia. Claro, claro, claro. ¿Mm? Bueno, digo, en todos los ámbitos se habla de cuestiones históricas, ¿no? Claro, en la radio, claro, en la televisión, sí, en el cine y en el teatro. Sí. Rubén, bueno, vos no das abasto, realmente no parás, porque además de esto, estás los viernes y sábados interpretando Yo adivino el parpadeo con Carolina Papaleo, con dirección de Julio Vaccaro, ¿no? Una así pareja es, que se reencuentra después de 20 años. Así es, por eso lleva ese título, Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Así se es. Se trata justamente de un milonguero que se ha hecho famoso en Europa y que retorna después de 20 años a buscar a la mujer de sus sueños, que fue su pareja como milonguera y como mujer. Así que te vas a encontrar cuando vayas, que espero que lo hagas, no cejo en mi intento, te vas a encontrar con una hermosísima historia de amor, sí, estupendamente actuada por mi compañera, que me da una envidia terrible porque sí, está extraordinaria, Carolina. Ajá. Está sensible, está amorosa, está seductora, en fin, bueno, está realmente extraordinaria como actriz y muy bella, por cierto. Y además, toda esta historia está contada en un tono de comedia, ajá, con lo cual se hace muy llevadera, muy amena, porque es muy divertida la comedia, pero tiene un costadito muy emocionante que también nos da gusto transitar, ¿no? Y bueno, a la gente le hace sentir, la hace sentir bien realmente. Bueno, Rubén, un abrazo enorme y lo mejor, para estas dos obras. Un gran abrazo. Bueno, chau, chau. Hasta la gracias, próxima. Lucía, un beso grande. Chau, chau, chau. Rubén Estela, repasemos entonces cuáles son las dos obras. Bueno, ¿dónde y cuándo? Hombres de casaca negra, Rubén Estela escribe, o sea, es medio autor y medio director, interpretada por Aldo Pastur y Daniel Miglioranza y Analía García Bárbari. Y Yo adivino el parpadeo, donde es actor, con Carolina Papaleo, en el Teatro Carlos Carela, Bartolomé Mitre, 970, y la de Hombres de Casaca Negra, en el Centro Cultural Caras y Caretas, los sábados a las 9, Venezuela, 330. Ahí está. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Tímpano. Domingo, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Va la radio pública y viene nacional. La radio pública tiene. La radio. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Vía Libro. Sábados 12 a 13. Con Vicente Muleiro. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 53 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. El Amanecer. Domingos, 6 a 7. Con Omar Moreno Palacios. Buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Bueno, yo como voy a recibir esta noche a la familia, a mis hijos, nietos, nuera, yerno, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos y el esposo de una prima mía y la hija que vinieron de Barcelona. Así que bueno, somos unos cuantos, estoy haciendo brownies, ya hice el mousse de Roquefort y bueno, y después vamos a churrasquear un poco ahí en la... ¡Qué bien! ¡Completísimo! ¡Completísimo! Uno más, a ver. Aquí le digo, chica, que estoy tomando mate con torta frita. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué rico! ¡Qué envidia, qué envidia! Uno acá, mira, Cuni, creo que es Cristian Rondal, dice, galletas de arroz para Mari, espectacular las trenzas. No, esa le escribí yo, perdóname. Ah. No, esa le contesté yo en el muro, porque hay gente que está comiendo... ¿Galletas de arroz? No. Yo les sugerí. Están comiendo tortas fritas, todas cositas que engordan. Y entonces una de ellas escribió... Y dijo que ella tenía que bajar 10 kilos. Entonces yo le recomendé galleta de arroz. Muy bien, Cuniberti, una más. Buenas tardes, habla Oscar Robito. Para dar fe que los escucho a diario, los llamo para agradecerle los besos que me acaban de mandar. Un abrazo fraternal para todos y todas. Es nuestro Oscar Robito, nuestro Tarzanito, el que nos alegraba todas las tardes. Yo era, me moría, ya era muy chiquitita yo, ¿eh? Era re chiquitita, Oscar Robito, enorme, Oscar, gran sí. actor y gran compañero. Un beso enorme. Bueno, Telma, ¿con qué vamos? Mira, vamos al G8. Dale. Como comentaba antes, empieza la reunión de los países más industrializados y más poderosos de la Tierra. Recordemos que antes el G8, una reunión del G8, realmente era no solo título de todos los diarios, sino que implicaba lo que iba a suceder en el mundo de ahí en más. Ellos decidían decidían todos nuestros destinos. Los países son Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, por supuesto Alemania, Japón, Reino Unido, y luego se sumó Rusia. Por eso eran G7 y después fue G8. Claro. Esto, un punto interesante es que han dejado de tener tanta influencia. Y yo te diría que tiene casi más influencia hoy día el G20, las reuniones del G20, que las del G8. Mira. Un dato de esta merma de la influencia es que, por ejemplo, el presidente Vladimir Putin decidió no ir y mandó a su primer ministro Dmitry Medvedev, lo cual significa ya, bueno, yo estoy vinculándome con Brasil, con India, con China, estoy empezando a darle importancia a otros temas. Okay. No sabía ese dato, que se habían enrocado Putin y Medvedev. Sí, sí, sí, se enrocaron, una vez más. Lo interesante también es que Obama decide hacerlo en un ámbito bastante íntimo como es Camp David, que es la residencia de verano de los presidentes norteamericanos. Antes eran en hoteles fastuosos. Allí nacieron los globalifóbicos, recordemos aquellas manifestaciones antiglobalización, porque no es nuevo que la gente protesta contra el ajuste y la austeridad. Ya en aquel momento protestaban contra el FMI, contra el Banco Mundial. Después del 11 de septiembre desaparecieron los globalifóbicos y ahora están empezando a surgir nuevamente. Fíjate que va a haber... hubo, de hecho, una marcha en Frankfurt contra el Banco Central Europeo. Lo que pasa es que estas cosas no salen en los diarios. Pero antes de ayer hubo una marcha importante de indignados alemanes que hicieron un cerco alrededor del Banco Central Europeo justamente para bloquear estas medidas a favor de los bancos y en contra de la gente. En Alemania, te estoy diciendo, que es el país que menos, digamos, claro, conflicto está presentando en este momento. Y también, después de esta reunión del G8, como va a haber una reunión de la OTAN en Chicago, ya se están preparando todos los de Occupy Wall Street, un gran movimiento en todos los Estados Unidos contra la OTAN, contra la guerra de Afganistán y contra lo que sucedió en Irak. ¿Cuál es el gran temor que tiene digamos, el fantasma que sobrevuela el G8? Es lo que puede pasar con Grecia. Pero no solo lo que puede pasar con Grecia económicamente, cosa que les importa bastante poco a las potencias mientras los bancos de ellos estén respaldados. El temor que tienen es que Grecia no puede armar gobierno. Ya lo comentamos, sí, que surgió hay una paridad, digamos, de escaños en el Parlamento, por el cual ningún partido aliado con otro puede armar gobierno. Va a haber otra vez elecciones el 17 de junio. Y lo que se sospecha es que justamente la gran parte de la votación va a ir hacia un partido de izquierda, Syriza, que es un partido de izquierda radical. Como yo les conté, el partido que saca mayor votos gana 50 escaños de plus, como un premio de 50 escaños. Con lo cual, podría llegar a pasar que el 17 de junio haya un gobierno de izquierda en Grecia. Esto es la gran preocupación. Por eso, lo que se va a discutir fundamentalmente en esta reunión del Grupo de los Ocho, de alguna manera, es el modelo. ¿Qué tipo de modelo? ¿Si va de ajuste o va de crecimiento? Con un rango muy angosto, no como un rango como el que nosotros estamos acostumbrados a discutir. Pero de hecho ya está empezando a plantearse ese tema por temor a lo que pueda pasar en Grecia de ahora en adelante. Telma, pero el gobierno que puede aparecer en Grecia o surgir en Grecia de izquierda, es más a la izquierda que el de Papandreou, que es el que comenzó con el ajuste. Claro, fundamentalmente este grupo es antiajuste, empezando por el de Papandreou, es un partido socialista, de aspecto socialdemócrata, como es la socialdemocracia europea, como puede ser el de Hollande, como puede ser el laborismo británico, que en realidad no está, no son antiajuste. Bien. Pueden ser un poquito más moderados que los conservadores, pero son a favor de las políticas de austeridad. Bien. Telmo Luzzani nos lo contó aquí en Mañanas Hoy. Ahora, noticias. Silvia Mila, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 97%. En Gualeguaychú, la temperatura 14 grados 5 décimas, la humedad 94%. Amado Boudou se reunió con el embajador argentino en Chile. El vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo recibió a Ginés González García y a representantes del Grupo Chileno de Solidaridad con las Malvinas, que reiteraron su respaldo por la soberanía de las islas. Boudou agradeció el apoyo del grupo conformado por reconocidas personalidades del ámbito político, cultural, educativo y empresarial del país trasandino. Y aseguró que la política internacional que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández tiene efectos concretos en la cohesión de Sudamérica, que se ve reflejado en el fuerte apoyo regional a la causa. Organismos de derechos humanos celebraron la medida del gobierno chileno contra el destituido juez Otilio Romano. Organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza recibieron con agrado la decisión chilena de negar el pedido de asilo político al ex juez Otilio Roque Romano. El abogado Pablo Salinas destacó que Romano nunca fue un perseguido político y afirmó que siempre se aprovechó de sus situaciones de privilegio para eludir la justicia. El letrado saludó la decisión chilena, aunque admitió que Romano va a tratar de usar todos los vericuetos de la justicia para impedir ser juzgado en nuestro país. El Ministerio del Interior de Chile rechazó el pedido de asilo político del ex juez federal mendocino y le retiró la visa que lo habilitaba para residir en la localidad trasandina de Reñaca. Entre los argumentos, el Ministerio del Interior chileno destaca que Romano no pudo acreditar que era perseguido por su participación en la medida que frenó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tampoco probó que en la Argentina se vulneren las garantías del debido proceso, ni pudo acreditar que las instituciones de nuestro país no garantizan estándares mínimos de un Estado de Derecho. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, a la Radio Pública. Un marino fue detenido en el contexto de una causa por delitos de lesa humanidad. Se trata del capitán de fragata retirado, José Abdala Figueroa, apresado por crímenes cometidos en jurisdicción de Bahía Blanca durante la última dictadura. El marino fue apresado en la víspera en la terminal de micros ubicada en Puente Saavedra, en la capital federal, por orden del juez federal Eduardo Tentoni. Abdala Figueroa está acusado de haber formado parte del plan criminal implementado en el contexto de la causa por violaciones a los derechos humanos cometidos bajo control de la Armada Argentina. El tiempo. En Gualeguaychú, la temperatura 14 grados 5 décimas, la humedad 94%, el cielo está nublado con lluvias. Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 97%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Javier Vicente. Bien, acaba de terminar el partido que inició la jornada, la fecha 15 del torneo clausura de Primera División. 1-1 empataron en Mendoza Godoy Cruz y Argentinos Juniors. Un gol del Tito Ramírez para los locales, empató Ciro Ríos para Argentinos. Y en instantes va a estar comenzando uno de los grandes partidos de la jornada, que va a ser el que va a enfrentar en victoria a Tigre frente a Newell's Old Boys de Rosario. La importancia de este partido está dada en el hecho de que Newell's es el líder a 5 fechas del final con 28 puntos, pero Tigre está ahí nomás. Al mismo tiempo que pelea el descenso Tigre, en estos momentos está en descenso directo, también pelea el campeonato. Puede llegar a darse, aunque ustedes no lo crean, que salga campeón y se vaya a la B. Esto puede pasar en nuestro fútbol. Tigre entonces enfrenta a Newell's Old Boys de Rosario a partir de las 19:15. ¿Cómo sigue la jornada? Mañana tenemos a las 14 Banfield con Estudiantes, a las 16:10 All Boys enfrenta a San Martín de San Juan. Y a las 20:20 en Santa Fe, otro partidazo, Unión enfrenta a San Lorenzo de Almagro. Los dos equipos tratando de sumar para engordar el promedio del descenso. El domingo la cosa sigue a las 15 horas en Bahía Blanca con Olimpo Independiente. A las 17 horas juegan Vélez y Belgrano. A las 17:15 Rafaela Colón. Y a las 19:10 el otro gran partido de la fecha. Racing Boca en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. Pero Boca, atención, con mayoría de suplentes debido a que resguarda Falcioni y los titulares para jugar con el Fluminense el próximo miércoles, la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Así que podemos decir que Boca tira el campeonato. Vamos. Parece que no le interesa a Boca el campeonato. ¿Cómo? Le da la gran chance a Newell's Old Boys de Rosario de ganar hoy, de prácticamente tener allanado el camino hacia el título. La jornada se completa el lunes a las 19:10 con Arsenal y Lanús, la fecha 15 del clausura de Primera División, ya en zona de definición el campeonato. Cuni, un mensajito. Cómo no, el de Claudio Segovia dice, ojalá algún día sea cierto que Canal 7 transmita con ZAP. La comunidad sorda y ciega estaría agradecida. Y qué buena la noticia que Alain Baudieu, así se dice, esté este sábado en Visión 7 Internacional para disfrutarlo. Bueno, habría que chequearlo bien. Yo entiendo que Canal 7 sí transmite con ZAP, ¿eh? Sí, lo he visto alguna vez, inclusive estando en el canal. Así que sí tiene ZAP la televisión pública. Tendrías que chequearlo bien a ver por qué no está funcionando en tu televisor, pero sí tiene ZAP la televisión pública. Uno más, cortito, acá Florencia Velda, que me encantó, cuenta que está haciendo, escuchando la radio, tomando mate y que de ratito se levanta a ver cómo está la torta de manzana que tiene en el horno. Exactamente, rico, mandó una foto, rico. Dice, así estoy yo, dice, aquello en el muro la ven. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lástima abandonar mi corazón. Tu ronca maldición me eleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves sí, la sí, pena. Sí, está muy bien lo que estaba haciendo, Caposo. No, no puede. Al lado de Goyeneche, igual no, todos tenemos problemas para hacer las cosas, ¿no? Sí, da vergüenza. Bueno, ¿por qué Goyeneche? Porque Goyeneche fue una de las personas que hizo grande al tango, que nos recuerda y nos remite, más en un viernes a la noche. Usted podría hacer tantas cosas en una noche de estas para ir a ver tango. Y hubo un emblemático lugar que se llamó el Café Homero, que acaba de volver a abrir sus puertas, por donde pasaron, entre otras gente, el polaco Goyeneche, Rubén Juárez, Raúl Lavie, que tiene una programación renovada que se llama Tango a Tres Bandas y que también tiene a unas muñecas bravas y que va a ir desgranando el tango de ayer, de hoy y de siempre. Ah, qué bien que sí, siempre quise decir esto. Yo hago radio para darme gusto nada más, ¿eh? Sí. Pero uno celebra. Y lo bueno es que tiene gustos fáciles, porque son lugares comunes. Claro, sus gustos. Sí, sí. Pero lo que pasa es que uno creció escuchando lugares claro. comunes. Entonces, y aparte, como todo tiene que ver con todo. Claro, Horacio. Y como para sin ustedes ahí, nosotros acá, ¿para qué? La magia de la radio es esto. Claro. Claro. Recuerden que el tiempo es tirano. Claro, ahí está. Nos come el león. Chata. Bueno, se celebra cuando abren lugares emblemáticos con el mismo nombre, puede ser el Café Homero o en su momento aquel Caño 14. Así que estas son también alternativas para hacer en la ciudad de Buenos Aires. Y del tango yo me animaría después a otro gran gusto que uno a veces se puede dar en la ciudad de Buenos Aires, que es reencontrarse con las raíces españolas, ¿sí? Porque hoy al mismo tiempo Doña Francisquita se presenta en el Teatro Argentino de La Plata, ¿eh? En una muy buena apuesta, o Soledad Barrio y su Noche Flamenco en el Teatro Avenida. Esto empezó el miércoles y es solo este fin de semana. El Teatro Avenida, que está ahí en Avenida de Mayo 1220, y es un lugar emblemático. Uno, a ver, digo, si uno quiere tener una noche española, total. Camina por la Avenida, por Irigoyen, Avenida de Mayo, sí. Tasca, teatro. flamenco, tasca, puchero, marisco, todo. No voy a dar nombre porque después me pasa la factura, pero lo cierto es que entonces, si usted tiene ganas de meter una noche bien porteña, porque también de eso se ha nutrido la porteñidad, usted se puede ir o a este Café Homero a escuchar música, o al Teatro Avenida a ver un poco de Francis de Zarzuela, o si tiene ganas ya se va hasta La Plata y la ve a Doña Francisquita puesta en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Quiere más? ¿Quiere hacerse el moderno? ¿Se acuerda que la semana pasada? Lo que más quiero es hacerme la moderna. Claro, pasó nuestra amiga La Chica haciendo flamenco divina. Moderno. Sí. Bueno, hoy a la noche el Teatro ND ha tenido. Es verdad, se puede ir a ver a La Chica. Ahí está. Yo digo, me puse étnico. Disculpe. No, está bien. No tenemos por qué disculparlo. Bueno, escuche un poco más de tango que le hace bien. Dele. Y el tiro de final que te va a salir. No cerramos ideas. Abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. A ver un mensaje, Cuni, que querés leer. Por favor. Dale. Ya que estábamos hablando de los bares, de la ciudad de Buenos Aires. No, pero viene a cuento. Eduardo Roy escribió: cuando Macri deje la ciudad de Buenos Aires, tendremos que llamar a Juan de Garay y empezar de nuevo. Ay, pues sí. Bueno, esperemos que no, que no quede. No, la cosa, no maltraten más. Que no quede la cosa tan desarmada. No está maltratando a Buenos Aires. Bueno, le voy a contar. Ayer habíamos adelantado que se largaron los premios Democracia. Es esos premios donde uno. No, pero va a estar. Gracias. Hay gente nominada aquí. Ahora le voy a contar quién está nominado. Entonces, que son esos premios donde usted no se tiene que subir y decir gracias APTRA. No, gracias a nadie. Sino gracias al público. No, al pueblo. Al pueblo de la Nación Argentina. Al pueblo todo de la Nación Argentina. Sí. Los premios Democracia son los premios que se dan a hombres y mujeres de la patria y de Latinoamérica, porque hay uno especial para personalidad destacada de Latinoamérica, que entrega anualmente Caras y Caretas. Uh-huh. Con un destacadísimo jurado, y además el premio es no solo para las excelencias artísticas, profesionales, de oficio, lo que fuere de estas personas, sino porque con su tarea fortalecen los valores democráticos de nuestro país. Así, el jurado está presidido por Estela de Carlotto y tenemos, entre otros, a Ricardo Darín, a Juan Gelman, al grupo Hijos, tanto como para nombrarle algunos. Tenemos varias rubros: derechos humanos, deportes, desarrollo social, televisión ficción, educación, tenemos para todos. Buenísimo, casos. ¿Dónde puede la gente votar? Bueno, entonces, la gente, esto es vía internet, y además hay todo un sistema de seguridad garantizada, por la cual usted no puede dos veces desde la misma máquina. Ah, desde la misma máquina. Exacto. Pero me puedo ir corriendo por todas las máquinas yo. Bueno, de la misma dirección y de la misma máquina. No, igual yo le complico. No, digo, está bien. A ver, digamos, si uno lo que quiere es que lo voten. Claro. Bueno, ¿dónde no vota? No se puede hacer trampa. Esto es lo que le quiero Perfecto. Decir. Perfecto. www.premiosdemocracia.org.ar www.premiosdemocracia.org.ar. Y es hasta el 31 de agosto. Bueno, ya. Vote. Ya. Vote, vote, vote, porque su voto vale. Vale. Yo ya voté. Vale. Vote porque su voto vale. Ah, está Roberto Caballero, entre uno de los quintetados, porque Votemos. Son quintetos. Ay, chicas, me hace muy feliz ver a Cristina bailando contenta en Angola. Y también la siestita de Telma, que bien se la merece. Besos a todos y todas. Inés de Villa Urquiza. Hay gente que se pone contenta porque usted descanse, Luzani. Es así. Es que bueno. Ah, mi siestita, sí. Claro. Otra cosa quería comentar. Escuché también críticas con respecto a la danza de Cristina. ¿También? También eso. Sí. Tampoco puedes bailar. ¿Qué le pasa? ¿No se puede bailar? No se puede bailar. Y te digo, me hizo acordar mucho a una danza que hizo el expresidente Bill Clinton, que también cuando viajó a varios lugares, a la India y a varios lugares de África, también baila. Sí. Es algo común en todos los presidentes. Obama no cantó hace poco. Y bailó también. No, pero digo, en otro país, ¿no? Sí, bueno. ¿No se puede bailar si uno es presidente? Por favor. Mire, por eso no candidatiza. Esto que estamos escuchando es música angoleña, ¿eh? Algo parecido a esto fue con lo que recibieron hoy a la presidenta. Y ella dijo, es inevitable ponerse a mover un poco con esta música. Miren, escuchen un poquito. Como siempre, excelente el programa, todo lo que han dicho, todos los días lo escucho. Soy Clara Susana de Ituzaingó y yo estoy comiendo galletas de arroz mientras juego con la compu a carta blanca. Qué rico el galleta. Está a dieta, ¿viste? Muy bien, Clara, Susana. Odio la galleta de arroz. ¿Y el alfajor de arroz? No, odio. ¿Nunca lo probé, rico? Oh, yo te como uno todos los días. Uno más, a ver, y después te vas a tener ahí, Cuni, ¿no? Dale. Dale. Con respecto a la opinión de Alain Badiou sobre Latinoamérica, se me ocurrió pensar que a principios del siglo XIX también Latinoamérica fue un laboratorio con muchísimo potencial. Y los que lo arruinaron fueron los ingleses, que se adueñaron de ese experimento. No vaya a ser que pase de nuevo lo mismo. Y sí, el siglo XIX, en ese momento Gran Bretaña era la gran potencia mundial, dueña de más de la mitad del mundo, ¿no? Hoy, afortunadamente, esas potencias están en decadencia. Uno más, ¿eh? Ahí vamos, Juni, con uno. Espera que tiene uno ya grabado. Sí, un mensaje para el programa Mañana Estoy. Mi nombre es Ethel y quería agradecer por las entradas que el sábado pasado ganamos para ver la obra Hombres de Casaca Negra. La disfrutamos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Lo seguimos escuchando. Chao. Qué bueno. Es que acá damos cosas buenas. Qué bueno que la oyente se dignifique. Qué bueno. Y diga, fui, me gustó. Se acordó. Así es. Se Alicia. Acordó. Hola, gente. Esto es para memoriosos o para jóvenes que leen diarios viejos, dice Edgardo Mosco. A ver. ¿Recuerdan que en la década del 60 la Argentina tenía prohibido venderle carne a Rusia y otros países del este? ¿Sí? La triangulación la hacían los estados mayorcitos sacando su tajada. Claro. Bueno, muchas gracias por el mensaje. ¿Uno más, Cunita? Sí, un saludo a Fernando Belvedere, que lo hemos recuperado, que nos pregunta y dice que está preparándose el mate, no sé, estaba por ahí perdido. Mire que acá queremos saber dónde anduvieron, por qué nos dejaron. Soy medio abandónico. Yo creo que él... Bueno, pero Fernando, creemos que no, él siempre estuvo, nada más que hoy se hizo visible. Fernando Belvedere está siempre. Está siempre. Hoy no lo escribió. Aunque no lo ve, sí, exacto. ¿Cómo está hoy con los lugares? No, traje con todo. Los clichés, los trajo todos. Hoy tengo poca los capacidad. Los bolsillos llenos de clichés. Vengo repleto de cosas hechas. Bueno, en un ratito vamos a hablar un poquito más de la música de Angola, de este baile de la presidenta, de esta ascendencia afro de la música rioplatense, sí. Porque hay murga este fin de semana aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Por dos. Hay murga por dos. Se lo digo ahora, a Falta el Resto y Agarrate, Catalina. Sí. Se van a estar presentando hoy en el Teatro... Y en la trastienda. En un ratito nos ocupamos de ese tema. Un poquito de esta murga, porque es linda, porque es nuestra, porque es rioplatense. Y enseguida estamos de vuelta. Vamos haciendo un mundo nuevo para poder vivir mejor. Ahí está, Varecito, qué cosa más pelotuda que sos, Se ve que sos... La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llamaba la Junta Coordinadora. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Una mesa entusiasta en palabras. Una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a los directores de cine Nemesio Juárez y Armando Bo Nieto, la cantante, bailarina y actriz Egle Martín y el humorista Hugo Varela. Prende la radio y disfruta Nacional este sábado desde las 13. Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Canto Maestro. Sábado, 7 a 8. El programa de la Cetera. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Muy bien, ya comenzó el encuentro en victoria entre Tigre y Newell's Old Boys de Rosario, uno de los partidos más atractivos de esta fecha 15 del torneo clausura. Están igualando en 6 minutos de juego 0-0. Pero también va a haber una fecha muy atractiva este fin de semana del Nacional de Primera División B, que está entrando en su zona de definición con estos cuatro equipos que están peleando por dos ascensos directos y dos promociones, como son River, Central, Instituto y Quilmes. La cosa arrancó hoy con el triunfo de Chacarita 1-0 a Huracán. Huracán muy complicado en el tema de un nuevo descenso. Sigue en el día de mañana con dos muy atractivos partidos para esta jornada del Nacional B, la número 34. Rosario Central va a enfrentar Atlético Tucumán a las 16:10 y a las 18:30 va a jugar River como local frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. En River vuelve Poncio y Ocampos va a reemplazar al lesionado, el venezolano Maestrico González. El Chori Domínguez por el momento al banco. ¿Cómo se cierra la jornada? El domingo a las 11 horas juega Instituto como local frente a Almirante Brown. Y el lunes a las 17 horas van a estar jugando Gimnasia Grima La Plata Quilmes. Los líderes son Central y River con 65 puntos, Instituto tiene 63, Quilmes tiene 61 y en la próxima jornada se van a enfrentar en Rosario Central y River. Luego de haberlo estudiado y después de meditar, allá en mi barrio formamos una murga sin cantar, una murga que no tiene presentación ni cumple, que no tiene ni siquiera. Bueno, y la presidenta estuvo bailando hoy con las mujeres africanas. Los que estamos escuchando, no es música africana, ustedes se están dando cuenta, es Falta y Resto, la gran murga uruguaya que decíamos hace un ratito, se está presentando esta misma noche, este fin de semana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero la presidenta bailó murga y habló de la murga en Luanda, Angola, esta mañana. ¿Qué dijo? Miren. A mí me encanta el candombe. Candombe. El candombe, porque es, y algo hago de candombe, me muevo. Hoy me moví con las mujeres angoleñas al candombe. Y la verdad que en la Argentina las murgas, que son muy típicas de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de Montevideo, reconocen un origen en sus tamboriles, en sus movimientos y en sus danzas de clara pertenencia y origen afro. La murga, que a mí particularmente me encanta, se bailan y saltan al ritmo del candombe y de cómo se mueven los africanos, no cómo nos movemos los argentinos y los rioplatenses, que tenemos eso del tango un tanto nostálgico. O sea, a Néstor no le gustaba mucho el tango porque decía que era triste. A él le gustaba todo lo que era movimiento. Por eso, además del tango, presidente, el candombe, gran herencia africana tomada por nuestras tradicionales y populares murgas, que realmente hace que la identidad cultural no sea una mera cuestión de intelectuales, sino que sea un profundo sentimiento en nuestro pueblo, porque le puedo asegurar que los que arman las murgas no son muy intelectuales, son chicos, jóvenes, que aman y que viven esa forma y que además rescata a muchísimos jóvenes porque los organiza en torno a la solidaridad, a la fraternidad, al canto, a la música, a la alegría y a la vida. En la punta del tablado, con murguita se hace el gil. Homenaje a la murga, es carnavalazo, esto es lo que se presenta en la ciudad de Buenos Aires, el Teatro IFT. Estamos en comunicación con Raúl Tintabrava Castro. Hola Raúl, Horacio Barburek, toda la mesa de Mañana es Hoy te saluda. ¿Cómo andás, Horacio? Vos sabés que me sorprende lo que acabo de escuchar. Me encanta todo lo que acabo de escuchar. Nosotros cuando vinimos hace 15 años acá por primera vez, era mala palabra, la palabra murga. Y es un honor muy grande que esté pasando esto con la murga como movimiento en la Argentina, en Uruguay, como dice Cristina, y sobre todo reconocer esa influencia que tenemos de la música negra, ¿no? Tan importante para la cultura mundial. ¿Cuánto podés decir que hay en Falta y Resto de eso, de la cultura negra? Y muchísimo. Fíjate que la murga uruguaya si una característica distintiva tiene con respecto a la murga española, por ejemplo, que es también de donde proviene, de Cádiz, es la influencia afro que tiene en los tambores, en la rítmica. Lo más importante de su rítmica, de la rítmica murguera, es justamente que tiene una influencia brutal de lo que es la música del candombe, que está tan enraizada en Montevideo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso mezclado con el tango, mezclado con obviamente con la murga española, que es la principal heredera de esta historia, hacen lo que hoy soy la murga, que se ha transformado, como decía Cristina, en voz de pueblo. Eso es a lo que decía, como red de contención cultural de muchísima gente. Hoy tenemos la suerte de que haya murgas por toda la Argentina, por todo el Uruguay, y que muchísimos jóvenes, no jóvenes y no tan jóvenes, porque uno ya de joven le queda nada más que lo ex. El espíritu. No, pero realmente es un honor muy grande que esté pasando eso, porque uno abrazó esto desde niño y cuando se dedicó a esto nunca pensó que iba a tener la trascendencia que tiene, ¿no? Ni que una presidenta te iba a utilizar como ejemplo. Jamás, ¿no? Jamás, sí. Ni que se abra la posibilidad de que cayera la Teatro IF, de sí que está en Angola, ¿no? Pero por ahí te podía caer de golpe, Cristina. Me encantaría. Tuvimos la suerte de cantar con ella al lado el día del 25 de mayo, el primer aniversario de la asunción de Néstor Kirchner al gobierno. Cantamos en la Plaza de Mayo y estaba ella al lado nuestro, arriba del escenario, la señora de quien en aquel momento era el presidente, bueno, ahora la presidenta de la Argentina, o sea que ya conoce a la falta y sería un honor un día tenerla entre nuestras filas cantando con nosotros, ¿no? Bueno, se puede, todo es arreglable, ¿viste? Hay que pedir audiencia y ver qué se hace. Claro. Van a invitarla nomás. Claro, invitarlo, voy para tocar a Olivos, pasar por ahí. Raúl Titavio Brava Castro es el líder de la murga uruguaya Falta y Resto, se están presentando en el Teatro IFT, ahí en Boulogne Sumer 549. El espectáculo se llama Carnavalazo y te lo describen como un homenaje a la murga. ¿Qué es un homenaje a la murga en tanto vos sos parte de una murga y sos cuestión activa de esa murga hoy? Resulta que el año pasado se cumplieron 200 años del Uruguay, digamos, ¿no? De lo que nosotros denominamos la esencia de ser país, ¿no? Los 200 años del Uruguay. Y cuando se hizo la fiesta, la gente encargada de la cultura en el Uruguay, que había 5 escenarios con un montón de grupos de todo tipo de música, no llevaron ninguna murga. Increíble. Y siendo que, por ejemplo, acá en la Argentina nosotros habíamos estado cantando justamente en el Bicentenario y claro, y otras murgas también. Y bueno, eso lo tomamos nosotros como leitmotiv, como centro del espectáculo, para hacer un homenaje a las murgas por todo lo que han significado durante más de 100 años de historia en la cultura uruguaya. Y lo hacemos representando dos murgas, una clásica, Los Eternos Cachafaces, y otra más vanguardista y más joven, digamos, que es La Loca del 19. Mm. Hay un momento determinado en que tercia también La Falta y Resto en el medio del lío y se arma un contrapunto entre las tres murgas, y bueno, y de ahí se deriva una canción que se llama Nunca Existieron Murgas en Mi País, explicando un poco toda esta historia de cómo seguimos siendo un género bastante underground, a pesar de que los presidentes salen de nosotros. Raúl, Agustina Díaz te saluda, ¿cómo te va? Hola Agustina, ¿cómo te va? Bien, la verdad es que me sorprende esto que estás contando, de que no haya habido presencia de las murgas en este festejo de la independencia, digamos, o del reconocimiento de la uruguayidad, si se puede decir así. Sí. No, y lo que pensaba es, ¿Qué se dijo en los medios de comunicación? ¿Qué se decía en la calle? Más allá de lo que pueden decir ustedes, que evidentemente sí están respondiendo haciendo canciones, digo, pero claro, ¿pero qué se dijo en la calle? Porque la verdad es que la sensación que uno tiene es cuando uno va a Uruguay, la presencia de la murga y del candombe es importantísima, es parte de la cultura popular, una parte muy visible de la cultura popular uruguaya. Sí, inclusive el candombe estuvo solamente representado por un grupo de candombe que fue invitado por los franceses de esto de la... que inclusive los mismos que vinieron acá cuando la fiesta del Bicentenario, sí, que fueron invitados por ellos, no directamente por la organización central del espectáculo. Y la gente muy indignada, sí, la gente muy muy indignada, sobre todo la juventud, y los medios, muchos lo reclamaron, pero no te pienses que todos, porque es un tema la discriminación de género musical con respecto a la murga, que está muy enraizado todavía para muchísima gente. Sigue teniendo validez lo que era antes la definición del diccionario de la Real Academia, que decía que la murga es un grupo de malos músicos. Mira, Qué increíble. Claro, claro, y eso tiene mucho peso, pero bueno, estamos... El enciclopedismo y las cosas que ha hecho en la cultura, ¿no? Claro, porque a veces está desfasado del tiempo. La murga tal vez comenzó como un grupo de músicos callejeros y sin demasiado rigor. Hoy por hoy, después de más de 200 años de historia y de 100 años en Uruguay y acá en Argentina también, hay un pulimiento coral, hay un pulimiento textual, hay un trabajo escénico muy importante, un trabajo estético muy importante que se piensa y con mucha rigurosidad y con mucho ensayo. Entonces, se trata de una comedia musical política muy laburada, muy, muy cotidiana. Y entonces, por eso lo que decía Cristina, lo que pasa es que está como el fútbol, al alcance de todo el mundo, es popular, pero es masiva también. Eso es lo que la cultura a veces no entiende. Raúl acaba, Raúl Tinta Brava Castro, así le dicen, es el líder de la murga uruguaya Falta y Resto, se presentan en el Teatro IFT en el día de la fecha. Esta es la murga que están presentando, estuvimos charlando, nos acaba de tocar el top de las noticias y aunque parezca mentira, voy a decir otro lugar hecho. El tiempo es tirano, Raúl. Arriba. No, ¿sabés qué pasa? Que hoy vengo con un día, traje el manual de Radio Clásica y lo voy tirando uno a uno. Está bien ser clásico. De claro, la ligaste vos también hoy. Sepa disculpar, compañero. Así que te agradecemos mucho esta comunicación, te agradecemos mucho esto de que la murga sea mucho más que malos músicos. Vamos, ¿eh? Vamos. Ahí está. Muchas gracias. Un abrazo por grande favor a todos. Chao. Un abrazo grande. Y el mensaje, ¿dónde está? Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 97%. El Banco del Sur comenzará a operar en julio de manera formal. Será luego de que se reúnan en Caracas los ministros de Economía de los países que integran el acuerdo para formalizar su constitución. Así lo informó el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino. El funcionario señaló que en esa reunión se hará la inscripción formal del banco y a partir de allí comenzará a trabajar, primero dándose una organización y luego evaluando proyectos. El Banco del Sur se establecerá con un capital social de 7.000 millones de dólares destinados a financiar programas de desarrollo de infraestructura. La querella en la noche del apagón pedirá la captura internacional de Pedro Blaquier. Lo hará una vez que se confirme, según consta en registros de la Oficina de Migraciones, que el empresario abandonó el país el pasado 15 de abril. Así lo confirmó el abogado querellante Pablo Pelazo en la jornada en que Blaquier no se presentó, tal cual estaba previsto, a la declaración indagatoria ante la Justicia Federal Jujeña. En ese contexto, militantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se movilizaron en la capital jujeña para respaldar la investigación que lleva adelante el juez Fernando Poviña. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 97%. El cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Hola, hola chicos de Mañana Soy. Bueno, hay una feliz coincidencia con África, su día, el día de África, o el continente, no de Angola, de África, es el 25 de mayo. Eso se puede consultar en la página de Casa África, www.casaafrica.com. Bueno, eso, sería interesante que lo comentáramos. Yo me puse muy contenta y ya les mandé a decir. Chau. Mirá qué coincidencia, ¿eh? Bien. Interesantísimo. Víctor Mario Moretti dice, comparto el agradecimiento al África expresado por Cristina por la sangre entregada en nuestra lucha por la independencia, además de recordar al Che por su aporte solidario al pueblo angoleño. Ustedes saben que la presidenta hoy comentó que cuando ingresaba al Parlamento había fueron unos músicos tocando y le preguntó a uno de ellos qué instrumento estaban tocando y la gente le contestó una marimba. Y aquí conocemos la marimba, es el instrumento claro típico guatemalteco. Acabo de entrarme aquí porque Google me ha desasnado en este punto. Para que los que no entendemos nada de música entendamos, es algo así como un xilofón, pero todo de madera. En México se usa mucho también. También en México. La marimba es base de muchos temas musicales. Sí, así que bueno, otra de las coincidencias, por supuesto, o de las descendencias que tenemos del continente africano en materia cultural y de música. Lo que pasa musical. Es que en términos de música, el mundo le debe a África, ¿no? Obvio. Porque el jazz, el tango y demás nacen desde ese lugar, todos desde esa raíz, africanos, ¿no? Sin ninguna duda. Muy bien, ya está en juego el partido de Tigre y Newell's Old Boys de Rosario en victoria, 1-1. Abrió el marcador el Chino Luna para el matador, lo empató Figueroa, Víctor Figueroa para Newell's Old Boys. Atractivo partido el que estamos viendo en 21 minutos de juego. El partido sin lugar a dudas más destacado de la fecha junto al de Racing y Boca. Pero también mañana por la tarde va a haber todo un acontecimiento futbolístico porque van a estar jugando la final de la Copa de Campeones de Europa en el Allianz Arena de Múnich. El Bayern de Múnich frente al Chelsea. Va a ser a las 15 horas de la Argentina esta final de la gran competición, sin lugar a dudas, del mundo del fútbol de clubes, como es la Copa de Campeones de Europa. Y atención, porque salió la lista de Sabela para los partidos de Argentina, de Ecuador por las eliminatorias mundialistas el próximo 2 de junio y el amistoso con Brasil el 9 de junio en Nueva York. A ver. Entre los convocados, la sorpresa, el chico Matías Rodríguez de la Universidad de Chile. Se fue muy de chico a jugar justamente allí y es muy destacada su labor en el conjunto de la U de Chile. También entre los destacados en la convocatoria el Toto Salvio, que está en el Atlético Madrid, y el Cholo Guiniazú, que juega actualmente en el Inter de Porto Alegre. La mayoría de los convocados, por supuesto, los nombres conocidos, Lionel Messi, el Kun Agüero, Gonzalo Higuaín, todos los grandes cracks que se van a dar cita en el Monumental el próximo 2 de junio frente a Ecuador en eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Javi, muchas gracias. Kun, ¿tenés ahí mensajes? Pero claro, el de la negrita acá, negrita Tazara Calvi, dice: hola amigos y amigas, feliz día de la escarapela. Estoy chocha porque es viernes. Estoy feliz por Cristina. Estoy tan contenta. Qué bueno. Pero llueve. Está feliz de la vida. Bueno, ¿quién te dice le encanta? A ver, alguno más. ¿Se acuerdan cuando criticaron a Michelle Bachelet, presidenta entonces, por bañarse en una playa de Brasil? Dice también es ella. Es verdad. Por bañarse con malla. ¿Cómo se iba a bañar, no? Sí, claro, que va a ir en esta hierba. Malla. Sí. Qué horror. Una playita. Qué horror, sí, es verdad. A Merkel por el escote, dice Charlie. Tiene razón, cierto, Charlie, a Merkel cierto, por el escote y a Cristina por las carteras, por todo. Bueno. A Cristina la critican por todo, discúlpeme. Si lleva negro, porque lleva negro. Si se hubiera puesto vestido claro, porque lleva claro. Si baila, porque baila. Si no baila, porque no baila. Téngalo bien claro. Evidentemente, Agustina, la femineidad pone nerviosos a muchos y a muchas, inclusive. A muchas, sí. ¿Alguno más, Cuní? Bueno, mira, una observación de Oscar David Vega, dice: buena gente, se nota que no está Roberto. Hablan todos juntos y no se entiende. Ya van a ver cuando vuelva el jefe, agárrense. Y yo le dije muchas gracias. Yo le dije muchas gracias a él. Bueno, a este señor. Buenísimo. Pero bueno, no es así. Podemos disentir, pero viste, así como disentimos. No hace falta, no vamos a disentir con el oyente, no es necesario. Bueno, pero llévalo. Gracias. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Vamos a hablar un poquito de economía. El profesor Jorge Mancinelli está del otro lado. Manchi. Jorge Mancinelli, no. No, evidentemente no nos está escuchando, tal vez sí. A ver, ahora sí. Manchi, ¿nos escuchás? En última instancia voy a permitir que la lleve a su casa y la haga con su esposo. No, Mancinelli, mire, bueno, si me estaba hablando a mí, evidentemente no lo estaba. Yo no lo estaba escuchando. Dijo una frase complicada que es: en última instancia no lo voy a permitir que la lleve a su casa y que lo haga con su esposo. Así que de ahí, explíqueme cómo va a ser para pasar a hablar de economía. Qué problema, ¿no? Bueno, lo que vamos a hablar de economía tiene que ver con una fundación. Arranca con una fundación y termina con la provincia de Buenos Aires. Mire qué recorrido vamos a hacer, ¿eh? Bueno, mire que tiene 3 minutos para hacerlo, ¿eh? Entonces apuremos, no hablemos más de los prolegómenos. Dele. Pasemos a los hechos. La Fundación Heritage ha difundido que la administración Obama tiene preparado para el 2013 un nuevo plan de incrementos impositivos. Dice que si el Partido Demócrata consiguiera llevar adelante ese plan, eso supondría la mayor subida fiscal de la historia de los Estados Unidos. Recordemos que Heritage es un grupo de derecha organizado en era Reagan y su misión es promover la libertad individual, el gobierno limitado, la libertad de empresa, la sólida defensa de la sólida defensa nacional y valores basados en la propiedad, la familia tradicional, la seguridad jurídica. Desde los sectores identificados con esta fe, ¿sí?, dice que USA tiene un Estado que pesa mucho en materia impositiva, y algunos de ellos ven con buenos ojos la renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos por parte de sus ciudadanos. Uno de ellos, por ejemplo, es el cofundador de Facebook, Eduardo Saverin, que renunció a la ciudadanía estadounidense para no pagar impuestos. Recordemos que en el 2009 el banco suizo UBS pagó 780 millones de dólares de multa o arreglo judicial por haber permitido evasión fiscal a sus clientes y tuvo que entregar información sobre 4.700 cuentas bancarias. ¿Qué propone la derecha millonaria de USA? ¿Qué propone esta fundación y qué propone todo este grupo? Que se aplique un solo impuesto. ¿Cuál debería ser este impuesto? El impuesto al consumo. Y con eso, dicen, el sueño americano volvería a hacerse realidad. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando para que los ricos no quieran pagar ningún impuesto? Lo que ha estado pasando es que se han hecho muy ricos. El 2% de los adultos del mundo poseen el 51% de la riqueza. Ah, y el rico es refractario, digamos. Cuanto más rico, más refractario al pago de impuestos. Porque tiene, claro, porque es tal el tamaño de la fortuna que así va a ser el tamaño de los impuestos que tienen que pagar. Entonces, ahora esto, que esta situación, que es una situación estructural, no es un hecho menor. Este de los ricos, muy ricos, que 2% posee el 51% de la riqueza del mundo. ¿Qué es lo que ha producido esto? Y esta es una de las causas de las grandes crisis fiscales de los estados. Y un caso es España. ¿Por qué España en el 2007 tenía un superávit fiscal, sí, y dos años después llegó a ser que era del 2%, el 2% de superávit fiscal en el 2007, y dos años después era un déficit del 11%? Porque se tuvo que hacer cargo de la crisis de los bancos. ¿Y por qué de la crisis de los bancos? Porque los salarios en España crecieron menos que lo que creció el Producto Bruto. La diferencia entre el crecimiento de salario y el crecimiento de Producto Bruto fue deuda que inventaron los bancos para poder vender lo que financiaban. Entonces, aquí es donde tenemos la cuestión central de lo que es la disputa que le dan al populismo, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque eso que ellos llaman el populismo es nada más y nada menos que una política de Estado redistributiva. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que los salarios no pueden crecer menos que lo que crece el Producto Bruto en términos de capacidad de consumo, y para eso entonces tienen que utilizar, por un lado, las mejoras de productividad y, por el otro lado, el impuesto a los que más tienen. Claro. Y este es el tema central que ha estado, diría, corrido, que no ha sido tratado, por lo menos debidamente, las circunstancias no lo permitieron, en la discusión que hubo en la provincia de Buenos Aires. Lo que ocurrió con esa negativa de un par de partidos políticos, con esa negativa a aplicar un reajuste a un impuesto que hacía 15 años que no se modificaba, lo que han hecho es decretar públicamente que renegaron a ser partidos políticos, renegaron públicamente a representar el interés público. Se pueden discutir muchísimas cosas, pero lo que no se puede discutir en términos de representación pública es que hay algunos que tienen que pagar mucho más impuestos que otros. Jorge, muchas gracias. Al contrario, buen fin de semana. Buen fin de semana. Jorge Mancinelli, Información Económica, aquí en Mañana es Hoy. La palabra está de nuestro lado. Mañana es Hoy. Habíamos hablado la semana pasada de las agresiones o las muertes de periodistas en el caso de Honduras. Sí. Bueno, sí, hoy tenemos una denuncia muy grave, pero en Venezuela. Periodistas venezolanos sacaron un comunicado diciendo que Janet Suárez se convirtió en la séptima periodista víctima de agresiones por parte del candidato de derecha, Enrique Capriles Radonsky, que es el que quiere competir por la presidencia de la República Venezolana, Bolivariana de Venezuela, el 7 de octubre. Lo que dice el comunicado de los periodistas es que de manera sistemática personalmente o acólitos de este candidato arremeten con violencia contra los profesionales de la comunicación que trabajan para medios nacionales venezolanos. Además de Janet Suárez y el camarógrafo Dani Vargas, son víctimas de amenazas de muerte, como antes lo fueron Jean Francis Colina, Pedro Carvajalino, Osvaldo Rivero, Carolina Zapata, Fidel Modroñero, Hernán Coronea, entre otros. Bueno, es bastante largo, no voy a leer todo el comunicado, pero sí es muy grave porque esto sucede especialmente en los estados que son opositores, como el estado de Táchira, que fue contra Carolina Zapata, en Zulia, que es el estado más petrolero, más importante, y también es opositor, y en Aragua, donde fueron agredidos los periodistas Richard Mardo y Jean Francis Colina. Sí. A raíz de esto, de esta gravísima situación en Venezuela, las radios de la UNASUR, que han hecho una unión en el año 2011, han sacado un comunicado, ¿no? El texto es el siguiente: la Unión de Radios Públicas de América Latina y el Caribe, creada justamente en Buenos Aires en 2011, se solidariza con los colegas de Venezuela amenazados y agredidos en el ejercicio de su profesión y alertan al periodismo democrático del mundo de la ofensiva de la derecha para acallar a través de la amenaza a los periodistas la denuncia de sus intentos desestabilizadores, golpistas y autoritarios contra los gobiernos populares de América Latina. Esta Unión de Radios de América del Sur, o de UNASUR, se conformó, como decíamos, en Buenos Aires en el 2011, y es muy interesante porque justamente es la primera vez que se arma una red de este tipo, y está muy bueno para la defensa de nuestras democracias. Selma, ¿está detallado en algún caso qué tipo de agresiones sufrieron los periodistas de parte de Capriles o de sus seguidores? Por un lado, seguidores, por ejemplo, los que acompañaban a Capriles estaban armados. O sea, de hecho, eso ya en sí mismo es un hostigamiento o un amedrentamiento. En otros casos que estaban consumiendo alcohol, la gente de Capriles, hubo alguien que lo filmó, y bueno, ahí le arrebataron las cámaras, rompieron todos los aparatos. Después hay amenazas de muerte por teléfono o verbales. A alguien, hay una denuncia que a un periodista lo golpearon reiteradas veces, y se me golpearon repetidas veces en el rostro y en el cuerpo. Esto lo dijo Dani Vargas, el camarógrafo que acompañó a Janet Suárez, esta periodista venezolana que yo comentaba, que era la que encabezaba este comunicado. Así que sí, hay agresiones realmente gravísimas en Venezuela cuando faltan pocos meses para las elecciones. Claro, y cuando, como vos nos venís contando, Telma, pareciera que no hay salida para Capriles, ¿no? Digamos que está clavado, viene siendo por las encuestas acorralado. No avanza en absoluto, y justamente parece que son sectores muy, muy agresivos. La derecha venezolana suele tener sectores altamente agresivos. Sí. Bueno, repudio. Lo que dicen los periodistas es su temor justamente a que Venezuela se termine convirtiendo en un caso como Honduras. Claro. Que ya comentábamos, hay más de 22, 23 periodistas muertos desde que fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, o México, que es el otro lugar donde, por el tema del narcotráfico, aparecen prácticamente a diario periodistas muertos o decapitados. Sí, repudio nuestra solidaridad con los periodistas venezolanos. Claro, la radio pública como integrante de esta red de radios nacionales o públicas de toda la UNASUR, nos solidarizamos desde aquí con nuestros compañeros venezolanos que están siendo... De la radio pública, ¿no? Claro. De la radio y la televisión pública. Hola, buenas noches, soy Marta de Devoto. Bueno, quería decirles, la presidenta también se refirió a la marimba y se acordó de algo que le pasaba cuando era chica, que la madre decía, te voy a dar una marimba. Sí. Y es cierto, marimba era paliza. Sí. A mí también me lo decían. Yo... Sí, ¿cómo les decían a ustedes? Si no, a otras. Te voy a dar un esquiafo, por ejemplo. Una paliza. Viaba. Una viaba. Una viaba. Mi abuela me decía, me vas a poner canas verdes. Sí, bueno, no vas a sacar eso era verdes. Lo que le hacías vos, Telma. Claro, no, la amenaza. Lo que nos hacían a nosotros. Claro, claro. Era de la amenaza que estaba. No, pero era una psicopateada esa. ¿Cómo le voy a sacar canas verdes a mi pobre abuelita? Pobre abuelita. Porque en esa época no se tenía. A ver, Cuni. Ves que Alba, Noemí Pérez Sáez, dice, ¿sabían que en Latinoamérica están desapareciendo las marimbas? Los nuevos instrumentos intentan suplantarla, pero los más tradicionalistas trabajan por afrontar la reparación de las existentes. Son hermosas, vi una enorme en México y tres los ejecutantes con un sonido hermosísimo. A recuperar las marimbas. Sí, marimba para o sea, todos. A ver un mensaje más. Hola muchachos, él lo debe a los africanos la música, porque los negros eran capturados y vendidos como esclavos por los ingleses y los franceses, que nunca, nunca dejaron de ser tratantes de gente, de seres humanos. Pero bueno, ellos llevaron su música y nosotros la aprendimos. Ahí le mandé tres videitos, uno de La Falta, muy lindo, sí. En esa actuación en la plaza, pero que decía el Tinta. Que seguro por Facebook nos mandó un video de La Falta de cuando actuó, lo que decía cuando actuó en el primer aniversario de Néstor Kirchner. De la asunción de Néstor Kirchner. Portugueses también, aclaremos esto. No solamente franceses e ingleses han sido grandes tratantes de esclavos. Los portugueses. No, los portugueses, escuchame. Bueno, que de hecho Angola era era colonia portuguesa. Claro, sí, pero ¿no? Ha quedado por siempre. Por eso también hay tanta población negra en Brasil. En Brasil claro, digo, claro. Porque si no, habitualmente se dice el ingleses y franceses, sí, pero el tráfico no, de esclavos. No solo, ¿no? Porque también belgas y holandeses. Claro, sí, pero sí. Los portugueses era una parte importantísima de su riqueza, el tráfico de esclavos, vender esclavos. Saludos al profesor Jorge Mancinelli, habla Norma Flanagan. Impresionante. Hoy estuve escuchando en CNN Argüello con un señor, algo de Calderón y no sé qué más, que estuvo hablando con respecto al el tema de IPS. Excelente Argüello. Bueno, ahí está, Norma Mancinelli. No, era Norma Mancinelli. Estaba usando otro teléfono. A ver, otro más. El programa, como ya les dije, está bárbaro. Y yo quería saber si es verdad que está por llegar ahí la cigüeña. Porque yo también estoy esperando a mi segunda nietita que llega antes, ahora para el 25 de mayo. Besos para todos, los quiero un montón, los sigo todos los días. Clara Susana de Ituzaingó. Bueno, la oyente hace una pregunta, levante la mano si hay alguna embarazada en esta mesa. Vamos. Dale, levanta, Agustina. Es que por ahí la está esperando, ya dijo alguien que la cigüeña traía varón y ella tiene una nieta que va a venir. Claro. Ya está buscando. Vio que claro. Antes se utilizaba esto del compromiso arreglado. Sí, del arrime. Claro. Del arrime arreglado, justamente. Claro. ¿Tiene? ¿Está en condiciones? Mire, yo déjelo que el chico nazca, que haga un poco su vida. Soy yo, la que está esperando la cigüeña. Queridísima oyente, muchas gracias. Y que tu nietita, la que viene el 25 de mayo, sea tan patriota como la Argentina. Cuni. Bueno, dice, prefiero la informalidad de Cristina, como la tuvo Néstor, al acartonamiento de los presidentes que se arrodillaban ante los poderosos. Es cierto. ¿Se acuerdan también una vez que Bush bailó? Creo que también era en algún país africano. Todos, no lo recuerdo. Yo lo vi al Príncipe Carlos, discúlpeme. ¡Ay, qué horror! Eso sí. Bailando cuando iban a visitar las colonias al ritmo del ukelele. Del ukelele. ¿Qué sé yo? Imágenes que no quiero todos llevar en mi retina. Bueno, a ver, me va a corregir Telma. Dice, es una vergüenza que nadie diga que Angola la independizó Cuba peleando contra Sudáfrica durante muchos años y dejando muchos compañeros cubanos la vida en tan noble pelea, y a raíz de esa lucha y posterior acuerdo se liberó también a Mandela, dice Silvia Montanari. Sí, es verdad, en parte, digamos, ayudó a independizar, ¿no? Ay. Cuba mandó una importante parte del ejército a Angola para justamente ayudar a su independencia, y efectivamente la Sudáfrica de aquel momento, que era una Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, peleaba por la continuidad de su digamos colonia, ¿no? Y inclusive hoy la presidenta recordó la llegada a Angola de El Che Guevara, ¿no? Y un aplauso cerrado en el Parlamento en el momento en el que la presidenta hacía alusión a la presencia del Che Guevara en Angola, que participó también en ese proceso. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Este difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 53 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Esta semana en Revista 23, el rock se mudó a Vorterix, la nueva revolución de Mario Pergolini. Con su último emprendimiento multimedia busca cambiar la forma de vivir la radio. Habla de su proyecto sin antecedentes en el mundo, de su relación con el éxito, el aburrimiento, la tecnología y los nuevos oyentes. Además, patota recargada, la mesa de enlace regresó con furia para evitar un revalúo impositivo. FBI, cómo investigan la red de espionaje ruso en el mundo. 23, una etapa y mucho para leer. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Últimos minutos del programa, una buena noticia que llega desde la ciudad de Buenos Aires. La jueza Elena Liberatori hizo lugar a una presentación que hicieron dos familias en contra del cierre de cursos. ¿Se acuerdan que venimos hablando de esto? Primero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quería cerrar 220 cursos por la gran resistencia que hubo. Finalmente terminó fusionando, es decir, cerrando 96 de esos cursos. Bueno, había dos, uno que era en la escuela número 12, Rodolfo Sennett, del Distrito Escolar 10, y otro en la escuela número 10, Manuel Lainez, del Distrito Escolar número 9. Allí iban chicos con algunas dificultades, con discapacidad o que necesitaban una asistencia especial de parte de los docentes. Lo cierto es que los papás de los nenes se pusieron en acción, hicieron una presentación ante la justicia y la jueza Elena Liberatori, que tiene una larga historia de defensa de los derechos en general en la ciudad de Buenos Aires, hizo lugar a este reclamo y le ordena al gobierno porteño que no se fusionen esos cursos que deberían seguir estando como están. Del gobierno porteño dijeron que todavía no han sido notificados y que una vez que reciban la orden de la jueza van a ver qué medida toman. Es decir, no dijeron nada todavía respecto de si van a acatar o no esta decisión que toma en la ciudad de Buenos Aires la jueza Elena Liberatori. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor. Vale. Ay, ¿quién canta así, con esa fuerza? El papá de Alejandro Fernández, Carlos Fernández. Ah, mire, muy bien, Mamurek. ¿Habla de los celos? ¿Cuándo habla de los celos? Y si te miré y me quedé ahí. A ver, yo, a mí me miran a la mina. Yo sí. Te rompo la cara. Ay, y te voy a aclarar algo. Vos me mirás al amigo. Vos mirás. ¿Qué hace mirando? Bueno, a cualquiera. Tengo ojos. ¿Qué? Tengo ojos. No, lo puedes usar para leer, nena. Bueno, pero leyendo todo el día me caigo en la calle. Bueno. Pues te llevo, quédate tranquila. Vamos a hablar de cosas serias y en serio. Llámenme, como yo dije hoy. Amorosa. Hoy me voy a dedicar a la psicología reflexiva, la psicología de los afectos. A ver. Soy una psicóloga afectiva. Vamos a hablar de los celos, que no es poca cosa. No es poca cosa. Estuve leyendo un material muy interesante, lo tengo que confesar, del licenciado Luis Buero, que se llama Los celos en los vínculos cotidianos, un taller para celosos y celados. Él tiene un taller de reflexión para los celos muy recomendable. Y me quedó picando una cosa. Esto, el tema de los celos, compañeros, amigos, arranca desde la cosa más primigenia. Y la culpa la tiene, como dice el licenciado, la teta salvadora de la madre. No, sí. La culpa es de la Agustina, teta. Agustina, prepárese. Para variar la culpa de los otros. Siempre, ya siempre. Me están... Ya me están echando la culpa, claro, por anticipado. Por anticipado, ese chico ya sabe, ese que usted lleva en su entraña. Entraña, iba a decir. Bueno, efectivamente, cuando el niño que tiene una relación amorosa con su mamá adentro, y cuando nace y la madre vive dedicado a